No puedo negar a toda la realidad. No puedo borrar a todas tus huellas. No puedes siquiera comprar fidelidad. No puedes comprar la lealtad. El mundo ya cayó, vamos a aceptarlo. Tú también debes pagar. Errores, oculto tras las cortinas de todas tus mentiras. No puedo...